Diendosis. Diendosis. Ajá. DJ Mac. DJ Mac. No sé si te dijeron. No lo sé. Que andamos perdidos, ¿eh? Andamos perdidos. Dice algo como. ¿Cómo? Sigo firme sin un rumbo, con las ideas claras ni siquiera me preocupo. Escupo líricas de barrio porque sí, y busco lo que necesito para mí. La calle abrió mis ojos y no tuve que elegir. Ser chico de barrio era lo normal aquí. Espabilas o te pisan, ya lo sabes, es así. Y cada paso un falso aquí se paga, chiquitín. Cuida de lo tuyo, lo que quieras conservar. Hubo algo que nunca pudiste controlar. Pensar antes de hablar, pudiendo amar, tener que odiar. Nadie regala nada, ya no existe la humildad. Y nunca es suficiente, siempre puedes pedir más. Ambición, la solución para la conformidad. En el barrio siempre hay hambre, pero nunca faltó pan. Mis chicos siempre despiertos en busca del azafrán. Ando perdido, falsos amigos que se han vendido, luego han venido. Nunca dejaré que tu mierda me toque, aunque me cuesta. Seguiré teniendo un buen enfoque, venga puesta. Como en una partida de póker no hay respuesta. Y mejor que no la busques, quieren trueque. No voy a cambiar portal pa' que cheques. Verás que es universal, no es pa' peques. Ni pa' mayores de edad, aunque peque. Solo digo la verdad. Sigo buscando y no encuentro, joder. Esta es mi forma y qué le voy a hacer. No es el camino el que te hace torcer. Si se comportan, pues compórtate. Y aún late mi cabeza más que el corazón. Mira que he buscado y ni una solución. Lo de ser feliz, una pequeña alucinación. No des no vida, simplemente pon. Ando perdido, falsos amigos que se han vendido, luego han venido. Amigos que se han vendido.